lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. No hay más revolución total que la alegría. Para poder ni restar. Hay que hacer permanente la locura que apunta en cada día. Patrulla me está vigilando, quiere saber qué se está cocinando. El juez me tiene firmado. Hay que vivir cada instante como un único milagro y un último pasmo ante la muerte y una ducha contra el miedo. Mía, siempre me decía, nunca te fíes de la policía, esconde bien la María para que no te lleven a comisaría. Todos los días prendo uno de Haze, una moña de 0.6, ni todos los quinquilleros son delincuentes, ni todos los poligomas cumplen la ley, okay. Bueno, otro martes más, nos acercamos aquí a la herrería. El agente Ramón es un cabrón. Para lanzar las informaciones que nos mandáis a Desfase Lunar. Los verdaderos ladrones son ellos que roban a toda la nación. Así que en la que tengamos un hueco, recogemos, apuntamos y lanzamos todas las informaciones. Día es protegernos. Dime a nosotros quién nos protege de la policía y el gobierno. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poder Bueno, por ejemplo, desde Rebelión nos van a informar sobre las últimas palizas a la tribu Masái en África, ya que se manifiestan porque les echan de sus tierras para que los grandes terratenientes y adinerados vayan a cazar a esas tierras, como decimos, tierras ancestrales de esta tribu Masái, y que, como ya sabremos, llevan desde hace mucho tiempo masacrados por la caza mayor, esa caza de los aficionados a tener en su salón el trofeo de la cabeza de un león, por ejemplo. Ay, dale pa' llama nega, una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja. Yo soy el quinquillero neto. Bueno, miles de masáis huyen de sus hogares y se han refugiado en el bosque tras una brutal represión policial por manifestarse, como decíamos, contra intentos del gobierno de expulsarlos para hacer sitio a la caza de trofeos y a un proyecto de conservación. Se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Ahora todos se acuestan temprano, porque temen que se lo ven raro. Algo se puede robar, algo La patrulla me está vigilando. Dale pa allá, manera. Está pendiente de todo lo que hago. Una psicopatada. Bueno, por otro lado, condenan a Kofi Bakasa y Sidenor al pago de 144.092 euros a familiares de Rafa, con las iniciales GD, fallecido por asbestosis tras décadas de trabajo en Orbegozo Acenor, sin las medidas preventivas contra el amianto que manipulaban en su trabajo. Ya de 0.6, ni todos los quinquilleros son delincuentes, ni todos los poligomas cumplen la ley. Ok, tu tío Ramón es una buena persona de buen corazón. Bueno, resultaba humillante e inmoral la actitud de esta empresa, ignorando la elevada cantidad de fibras de amianto halladas en los pulmones de sus trabajadores, y que continúen culpando al hábito de fumar de la enfermedad a los que contrajeron cáncer después de trabajar en sus instalaciones. Bueno, un amplio PDF nos viene de esta información. Intentaremos en lo que queda resumirlo de alguna manera. Para poder estar. Señor agente, yo soy cantante, no delincuente, ni traficante, como mucho vendedor ambulante. Soy una persona normal y corriente, con un futuro brillante. Voy a hacerme rico con Dios delante, antes que me mate, no me canten 20. Bueno, y como decimos, esto y algo más que tenemos por ahí de las radios de otras partes del mundo será lo que abarque, como es habitual en nosotros, el desfase lunar de hoy. ¿Qué sentido opina los presidentes? ¿Tú crees que porque tienes una placa en el pecho tiene derecho a abusar de nuestros derechos? Siempre están al acecho, me quitan la hierba que cosecho, me acusan de cosas que no he hecho, hasta que no me arrestan no están satisfechos. Ay, dale pa' llama nega, una vainilla con azúcar de leche y miel de abeja. Yo soy el quinquillero neto, arrocito en los botoncitos. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Voy, y a ti qué más te da. que si vengo, que si voy. Y a ti qué más te da, ni te viene ni te va. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Zona protegida de más de 8.000 kilómetros cuadrados que contiene 9 volcanes, de los cuales solo uno está activo. En esta zona se encuentran dos lugares de renombre mundial: la garganta de Olduvai y el impresionante cráter de Ngorongoro. El primero es uno de los sitios más importantes para la investigación de la evolución de la especie humana. El segundo es la caldera inactiva más grande del mundo. Los 260 kilómetros cuadrados del cráter constituyen la zona delimitada de menor extensión en el mundo donde es posible encontrar lo que se conoce como los 5 grandes animales: el león, el leopardo, el elefante africano, el rinoceronte negro y el búfalo cafre. La fauna de la zona de conservación de Ngorongoro es extraordinaria. Es parte de la ruta de la Gran Migración, una migración anual masiva de millones de ñus, cebras, gacelas y otros animales que pasan por aquí y el vecino Parque Nacional de Serengeti, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La zona de conservación de Ngorongoro, ya lo estamos viendo, es una de las joyas de nuestro planeta. El problema de una joya es que siempre hay quien quiere poseerla para él solo y está dispuesto a pagar cualquier precio para conseguirlo. Ngorongoro se está convirtiendo en un lugar horrible para quienes más lo necesitan, sus nativos, los Masái, desplazados durante décadas de un lugar a otro por las autoridades como ellos desplazan su ganado. Ahora, una vez más, son amenazados con el desalojo de sus tierras ancestrales para que los jeques árabes y sus familias reales puedan venir por aquí a conseguir sus trofeos de caza mayor y capturar sus mascotas con absoluta desoja. Bueno, nos acercamos a esta zona africana, como escuchábamos, ya que miles de masáis están huyendo de sus casas y se refugian en el bosque tras una brutal represión policial por manifestarse contra los intentos del gobierno de echarles de esas tierras y hacer sitio a la caza de trofeos. El pasado 8 de junio, decenas de vehículos policiales y unos 700 agentes llegaban a Loliondo, en el norte de Tanzania, cerca del famoso Parque Nacional de Serengeti, para delimitar una zona de unos 1.500 kilómetros cuadrados de tierras masáis como reserva de caza. Bueno, los habitantes de esta zona, en su mayoría de la tribu Masái, se manifestaban en contra de que hicieran una zona de caza en esas tierras, y el 10 de junio los agentes disparaban contra los masáis que protestaban por los intentos de expulsarles. Al menos 18 hombres y 13 mujeres sufrían heridas de bala y 13 resultaban heridos con machetes. Por el momento es la última información que tenemos de las agresiones sufridas, como decimos, por estas personas. Bueno, recogemos alguna información en formato de vídeo, lo único que no tiene audio para reproducirla desde aquí. En este vídeo se ve a un líder masái que se mantiene en el anonimato por seguridad, ya que dicen que todas las personas que se rebelan contra este proyecto son amenazadas e incluso asesinadas por algunos mercenarios. Bueno, por eso estos días, dicen, están durmiendo en el monte, han tenido que salir de sus aldeas y refugiarse en el bosque. Y por otro lado, denuncian que el gobierno se está negando a atender a los heridos. Muchas personas no tienen comida y esta es nuestra tierra, dicen, tierra ancestral en la que llevamos viviendo mucho más que estos colonizadores. Bueno, difusa información que intentaremos hacer un seguimiento para próximos programas donde esté más detallado los acontecimientos, como decimos, en estas tierras. Y si queréis informaros o apoyar la historia, están las direcciones publicadas en rebelión.org. Bueno, y las últimas actualizaciones del caso Sicenor y Kofi Bakasa sobre sus empleados, esta empresa negaba que los fallecidos por cáncer hubieran contraído la enfermedad trabajando para ellos. Bueno, recuerdan que estos fallecidos absorbían el cáncer tras inhalar el amianto trabajando para Orbegozo Acenor sin las medidas preventivas con el amianto que la ley exigía en aquella época. Nos recuerdan, como decíamos, que resulta humillante e inmoral la actitud empresarial ignorando la elevada cantidad de fibras de amianto hallada en los pulmones. Continúan culpando al hábito de fumar de las enfermedades contraídas. Bueno, así que se ha podido ganar en este caso este juicio y el juzgado de lo social número 3 de Donosti estima la demanda de daños contra Kofi Bakasa y Sidenor presentada por la familia del trabajador Rafa GD, con las iniciales GD, vecino de Rentería y fallecido a causa de asbestosis o enfermedad pulmonar intersticial, y condena a ambas empresas a indemnizar conjuntamente, sería unos 144.000 euros a la viuda e hijas, tras quedar probado que la enfermedad y el fallecimiento fue causa del amianto inhalado durante las décadas de trabajo en la sección de calidad. Rafa, dicen, trabajaba en Pedro Orbegozo y Acenor, que la empresa, decía, no informó del riesgo e incumplió todas las medidas preventivas con el amianto que la amplia legislación de seguridad vigente ya requería. Bueno, amplia información tenéis en un formato, en un archivo de PDF bien amplio sobre este tema. En este caso, nos alegra que se haya ganado este juicio, aunque no nos alegra que tenga que haber juicios por estas historias. Así como decimos, está publicado en rebelión.org. Si tenéis un correo para comunicaros, si os interesa, asbiasmie@gmail.com. We'll be right back.

Bueno, y si queremos hacer un resumen de la última reunión de nuestros indignos mandatarios, en este caso se han reunido en Bonn, también se reunían distintos colectivos ecologistas para recordar que mucho bla bla bla y todo por hacer. Bueno, al final parece ser que solo se reúnen para pegarse unas buenas comilonas a cuenta de los riñones de todos y todas. Se meten unas buenas raciones de langostinos y no resuelven nada. Así, ahí están reunidos en Bonn y, como decimos, mucho bla bla bla y mucho cri cri cri, pero no llegan a ningún acuerdo. Bueno, grupos ecologistas se reunían alrededor de esta convención, recordando y mostrando su solidaridad con todos los países que van a desaparecer, dicen, tras el cambio climático que se nos viene encima. Ya están sufriendo, dicen, importantes catástrofes como consecuencia de esta economía basada en la continua quema de fósiles, de la que el norte global es la más responsable. Bueno, queda publicado un amplio artículo que me marea leer porque no aclara nada. Es marear más la perdiz, como suelen hacer habitualmente, y acaba recordando que la organización Ecologistas en Acción recuerda que la inacción climática significa muertes y exige medidas inmediatas antes de que se pierda en los próximos años la oportunidad de limitar, como se decía y se comprometían todos los países, a no superar la temperatura global en 1,5 grados. Bueno, si queréis marearos con estos comunicados que hacen estas organizaciones gubernamentales, que no os va a aclarar nada, ya os lo aviso de antemano, lo tenéis publicado en la página de ecologistasenacción.org. Malandro.

Bien, Walter, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información. Bueno, gracias también a ustedes, ¿va? Por contactarnos y dar a conocer un poco nuestros puntos de vista. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Barrenas nos ofrece una pieza de impecable precisión. Staccato de un matanza de porco, ma alpargata inusuale. Hay cordones para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para botar, para zapatos y botas. Ejecución impecable. Escuchemos el segundo movimiento. Ha llegado el colchonero, cambiamos su viejo colchón de espuma por un nuevo pico, ahí le pico, cambiamos, ¡el colchonero! El colchonero, cambiamos su viejo colchón, absolutamente el maestro Barrenas se ha superado. Esta obra pertenece a Te voy a arrancar la uña con un alicate vivo. Oh, but

Vuélvete hacia la tierra y pídele ayuda siempre que te sientas desgraciado. Tócala con tanta atención como lo hiciera Buda, y de repente verás tú también la tierra con todas sus flores, frutos, árboles y pájaros, y animales y el resto de seres vivos que ha creado. Ella, la tierra, te ofrece todas esas cosas. Hay muchas más oportunidades de ser feliz de lo que hayas podido pensar nunca. La de juez es la mejor profesión. Ante todo, casi nunca te jubilan. Es más, cuando un hombre normal, un trabajador cualquiera, a los 55 o 60 años está para el arrastre porque empieza a ser un poco torpe, algo lento de reflejos, para el juez, por el contrario, empieza lo mejor de su carrera. Para un obrero, los 50 son el fin. Se retrasa, se equivoca, se accidenta, hay que eliminarle. El minero a los 55 años está silicótico perdido, fuera, despedido, deprisa, antes de la jubilación. Lo mismo pasa con el empleado de banco. A una determinada edad empieza a equivocarse. En las cuentas olvida los nombres de las empresas, de los clientes. Fuera, no interesa. A casita, estás viejo, agilipollado. En cambio los jueces nada. Para ellos es justamente lo contrario. Cuanto más viejos, distraídos, más los eligen para cargos superiores. Les confían responsabilidades importantes, absolutas. Y ves a unos viejecitos acartonados, llenos de floripondios, cordones y capitas de armiño, gorritos con tiras doradas, vacilantes, amodorrados, con gafas de cadenitas, para que no se les caigan mientras duermen. Nunca se acuerdan de dónde las dejan. Pues bien, estos personajes tienen el poder de destruir o salvar a una persona, como y cuando quieran. A veces decretan cadena perpetua con la misma facilidad con que uno dice, va a llover. 50 años para ti 30, para ti solo 20, porque me caes bien. Dictan, legislan, sentencian, decretan y encima son sagrados, porque no olvidemos que aquí sigue existiendo el delito de injurias para quien hable mal de la magistratura, aquí y en Arabia Saudita. Muerte accidental de un anarquista, Darío Fo. ¿Para qué el oro si ya está el río? Es patrimonio del río. ¿Para qué los grandes sueños si solo están los sueños? El mulo anda baleano. Sueños chicos, sueños grandes, sueños loquitos. ¿Para qué esas metitas? para que esas metas, cuando las pancartas ya quebraron. ¿Sabes que tenés una lunita en el bolsillo? Vive. ¿Para qué? Para caminar. Solo y enteramente. Para caminar. Camina. Bueno, y aquí ha quedado más o menos este cajón del pensamiento semanal. Hoy no nos acompañaba en directo el Alacrán, nos han venido a visitar unos amigos en común que quieren dedicarle algo, ¿no?, para animarle, que sí, está febril. Sí, le enviamos un poco de fuerza y bueno, le ponemos esta canción, ¿eh? Yes, I said by you. Like a child within the kingdom. If you sat beside the sea, was the world feeling blue? Yes, I said by you. Bueno, así que, ¿qué tema vamos a escuchar, John? Bueno, vamos a poner uno de Pistu Bilbo, Pistu Euskadi, para que se anime un poquito, que está de bajoncillo, está un poco enfermo, y para que le dé la vuelta. Alegría. Para que le llegue toda la vibrata. Reggae. Bueno, así nos despedimos ya con este temazo. Hasta el próximo martes. Agur, tamo pasá. Reading Selector. Tanata drama, Bilbo, tanata drama. El capital ata, Bilbere casa. Castian sama por la lana, una que sube en lana. Y echar en parte, eso quizá lancha. Aborda tu plan aburto, está la justo. Es que ni refarra, ira ocha ya está a punto. En pipia mata tu, egin y apustu. Bilbo piztu, banquetxe acustu. La rogueta marrekoa marcada en solin musica. Disusen duta zegoena. Demora gaurera egina ala, ignorantzia piztu duena. Droga, jaya, que estereotipo de nazinka, tus música que en duta ira entren gaituena. Money, money, make money, money. Money, money, BNV gure kartel de Cali. Money, money, iria titania zestali. Money, money, lagu pikutara bidali. Dirudunen aldeko teoria, zetu ezin musikaren egarria. Herriak egiaz katzen duagian berrian nagiak entzuten begiak. Multia basara pasa, bitartean gazteria gure kasa. Mila tonto bete aguarza, jeikita ez irauli working classa. Kulturi da herri jena, ez enpresa handi jena. Kapitalistik udau behantzat, emtibia dibidonena. Fuera, pentsamendo ustelak, botraku zerbestera. Eskemak hausteko gatoz, tamesedez benetan hausi daitzezela. Auzo, auzo, piztu Bilbo. duzun izena honi. Auzoz, auzo, biztu Bilbo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Gracias.